A distancia, como presidente del Consejo Deliberante de Olavarría, les voy a agradecer su presencia, voy a agradecer la presencia de los panelistas, quiero darle la bienvenida a nuestra ciudad y también le agradecer particularmente al concejal que tengo a mi lado, que es el concejal Sánchez, que fue uno de los autores y los que trabajó arduamente para que esta jornada se realice. Espero un día de debate, un día donde el Consejo Deliberante, donde es el ámbito donde todos los ciudadanos estamos representados, porque ninguna fuerza política que es parte de una comunidad no está en el Consejo Deliberante. Así que en este ámbito, que es el lugar de debate, el lugar para poder llegar a consensos, espero que demos una solución o empecemos a caminar hacia una solución para esta problemática que sufrimos todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, que sufrimos el tema de las lagunas. Bueno, espero una jornada de debate. Los voy a dejar con las palabras del concejal Sánchez. Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias por venir. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestra ciudad. En primer término, le quiero agradecer el gesto acá del presidente del Honorable Consejo Deliberante de abrirnos las puertas para que esta jornada tenga un carácter institucional. En segundo término, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes y pasar brevemente, bueno, a darle unos lineamientos de cómo queremos o pretendemos que más o menos se desarrolle la jornada. En primer término, quiero presentar a los panelistas que van a ser parte de este primer módulo. La idea es dividirlo en tres módulos con unos pequeños break intermedios. El primer módulo va a estar con los panelistas que tengo a mi derecha y a mi izquierda, que son Jorge Velasco, presidente de la Federación de Pesca y Lanzamiento de la Provincia de Buenos Aires, y presidente también de la Federación Argentina. Y a mi izquierda, Federico Angermi, director de Pesca del Ministerio de Asuntos Agrarios, es biólogo. También quiero destacar que contamos con la presencia en la sala de representantes de la Municipalidad de Rivadavia, de Junín, de Lobo, de Monte, de Pringles, de Pehuajó, de Deró y de Villarino. Cuando me refiero a municipalidad, incluso también, obviamente, Consejo Deliberante, ¿no? Y representantes de pesca de distintas lagunas, como por ejemplo las Acollaradas, Chasicó, las Mellizas y, bueno, los locales de la Laguna Blanca Grande. Para empezar un poquito en el tema, la idea nuestra, no sé si hay alguna sugerencia, es dividirlo en tres módulos. Un primer módulo un poco más corto, donde los panelistas van a exponer y van a recibir de parte de ustedes alguna problemática puntual en cuanto a las particularidades de cada uno de sus distritos. Solicitamos que sean lo más brevemente posible para así le podemos dar participación a todos. Después de un break donde tomaremos un café, la idea es continuar con los lineamientos básicos del proyecto de reforma de la ley, donde vamos a invitar al panel al autor del proyecto, y posteriormente, después de un breve cuarto intermedio para almorzar algo, intentaremos llegar a un documento conjunto o alguna conclusión conjunta. Así que, sin más preámbulos, pasaré a cederle la palabra a cualquiera de los dos panelistas que quiera comenzar. Bueno,